Emiliano de Genaro. El Puente. En Club de Radio. Hola, muy buenas noches. Estás en El Puente. Edición 7, séptima edición del Puente. Estamos por Club de Radio. Ya sabés, nos encontrás por ahí. Soy Emiliano de Genaro. Vamos a estar compartiendo este espacio con música en distintas versiones que seguramente te van a sorprender. Gracias a Carlos Bonano por la realización de este puente que sale los viernes a las 22 y repite sábados y domingo 21 horas. Gracias también a la gente que presta oído al puente. Quiero saludar al amigo Aníbal, el carnicero Aníbal. Le mando un abrazo y bueno, algunos de los temas que pasen por acá seguramente le van a gustar. Y a todos los oyentes que se van acercando al puente y lo disfrutan. Hoy arrancando con gente que ya estuvo en el puente, con Guauchos. Estos formoseños que reversionan algunos temas del litoral, música folclórica, con un sonido más rockeado. Ellos son formoseños, te dije. Ya lo habíamos escuchado por acá. Acá nos traen un Chama Mix. Son tres temas enganchaditos que seguramente te van a gustar mucho. Y seguramente también lo debes conocer. Arrancó el puente. Ya está en el aire. ¿Por dónde? Por Club de Radio. Estamos unidos a través de la música, de lo clásico y lo nuevo. Abrimos el sentimiento a la escucha. Gracias a todos por compartir esta noche del puente. Lágrima que moja la trenza de su leyenda. nunca más la cabellera. Parece descubrir en mi debilidad los vestigios de una hoguera. Oh, mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Por descuido fui víctima de todo alguna vez. Ya parece percibir, ya nada puede impedir en mi fragilidad. Es el curso de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve delator, se caen mis esposas. Un suave látigo, una premonición. Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Oh, mi corazón se vuelve delator, la fiebre volverá de nuevo. Se arrancaba el puente con guauchos, con temas que estaban ahí, A mi tierra, de Eduardo Céspedes, una canción muy emblemática de Formosa. Pescador y guitarrero, nada más y nada menos que del potro Horacio Guaraní, Y el último tema enganchado de Guauchos, Corazón Delator, una versión más rockeada. Estábamos escuchando a Guauchos. Corazón Delator, Gustavo Cerati, por supuesto. ¿Qué te pareció el enganchado de Guauchos? Y viste que vamos y nos vamos para otros estilos aquí en el puente. En este caso te traigo a Catalina y las Bordonas de Oro. Es un ensamble chileno de boleros y música latinoamericana liderado por Catalina Plaza, voz principal del grupo, y se dedican también a investigar y renovar la música latinoamericana con un enfoque especial en el bolero, en la cumbia y también otro ritmo como el cha-cha-cha. Catalina de Punta Arenas reivindica el bolero, como te lo vengo diciendo, y conectar con las nuevas generaciones. Fíjate vos que algo como lo que el puente también quiere es lo más profundo, conectar con nuevas generaciones. Vamos a escuchar a Catalina, a ver qué te parece. Estás en el puente con Emiliano. Recién escuchamos ¿Quién tiene tu amor? Catalina y las Bordonas de Oro. La verdad que es un lujo escuchar esta música, esas guitarras y la voz de Catalina, que es excelente. Estamos en el puente, seguimos escuchando, compartiendo. Te traigo otro bolero, Perfidia. En este caso Arturo y José Luis, ellos son Bolero Soul. Ellos nacieron en Los Ángeles y trabajan juntos desde el año 1981, también en, componiendo y haciendo nuevas versiones de la música del bolero. Lo escuchamos en el puente, ¿te parece? Perfidia en esta noche mágica del puente. Nos acompañamos. Yeah. que sufro yo. Tanto que ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad estoy. Si yo alguna vez te he dejado de adorar, al mar, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos y tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! Quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos y tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Qué lejos estás de mí. Hermosa noche, y más que todo para los románticos, para los románticos que andan por el puente. Y para los que no son también, para poder escuchar y tener también otro estilo de música, aparte del que te gusta, ir escuchando otras cosas. En esta ocasión, te cuento que la canción Perfidia es de Alberto Domínguez Borrás, un mexicano. Y ahora vamos a escuchar a Pino y Pino. Es un dúo musical donde padre e hijo se ensamblan. Ellos hacen música para Latinoamérica, música española. Y la verdad que esta versión de La Malagueña está exquisita. Por así decirlo, exquisita. La obra es de Pedro Galindo, que la creó en coautoría con Elpidio Ramírez Burgos. Así es, La Malagueña, que también estuvo como tema en la película Kill Bill. Sí, señor. Creo que el grupo que la interpretó se llamaba Grupo Chingón. Una buena versión hizo ahí. Pero escuchamos a Pino y Pino, La Malagueña en el puente, que cada vez te conecta más con distintos estilos y con distintas maneras de oír la música. Esto es El Puente con Emiliano en Club de Radio. Música. cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir se prestó para el bolero esta noche, porque ahora viene un homenaje de tres artistas al rey del bolero, a los reyes del bolero. Primer tema, Quémame los ojos, Paula Rivas. El autor es Nelson Navarro. El segundo tema, Angustia, en la voz de Chris Meyer. Su banda se llama Entre Mares. El autor de Angustia es Orlando Brito. La última canción, Otra Copa, la va a cantar Catalina Plaza, quien escuchamos antes, a Catalina Plaza y a las Bordonas de Oro. El autor es Bienvenido Granda. Noche de boleros que se armó en el puente. ¿Te estás disfrutando? ¿Lo estás disfrutando el puente? ¿Como yo? Bueno, me alegro que así sea. Estás en Club de Radio. ¿Dónde más vas a estar? Quémame los ojos.

este homenaje con boleros que sonó por el puente. Vamos a escuchar una versión. Hemos escuchado recuerdos de Ipacaraí por acá. Recuerdo una versión rockera por el puente. No me acuerdo en qué edición del puente. Pero ahora te traigo a Loli Molina, María Dolores Molina, conocida artísticamente como Loli Molina, cantante, compositora, guitarrista. Ella es argentina y está radicada en México, ganadora de muchos premios, uno de los más importantes, el MTV. Y bueno, una versión exquisita de Recuerdos de Ipacaraí. Vamos a escucharla a ella, aquí, por el puente, en esta noche tan especial. Gracias a vos que estás del otro lado. Gracias a la gente que le presta oído al puente y se abraza a esta aventura radial. Noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. De tus canciones iba renaciendo tu amor en mí, y en la hermosa noche de plenilunio de tu blanca mano sentí el calor que con tu caricia me dio. Ahora cuñate ahí, que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, cuñate ahí. Noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tu canciones iba renaciendo tu amor en mí, y en la hermosa noche de plenilunio de tu blanca mano sentí el calor que con tu caricia me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñado? Canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, cuñataí. Manera linda de disfrutar escuchando buena música por el puente. Vamos a escuchar una versión ahora bien rockeada por los muchachos de Anormalidades, que han hecho folclore reversionado con sonidos punk, sonidos rockeros, y en esta ocasión nos dejan una versión de Silvio Rodríguez, la letra de Silvio Rodríguez, ¿Quién fuera? Vamos a escuchar a Anormalidades en el puente, cortando un poquito con esto de los boleros, ¿sí? Subiendo un poquito la distorsión a la guitarra y escuchando una letra como quien más puede tener esa pluma que no sea Silvio Rodríguez. Esta es la noche del puente. Te invito cada sábado, cada viernes y cada domingo compartiendo con todos ustedes. Soy Emiliano y estás en Club de Radio. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simba? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Y ahora pegándonos una vueltita por el litoral, una vueltita con la agrupación Chámame. ¿Quiénes son ellos? Y son amigos, conocidos de la localidad de Álvarez, músicos desde, y ya van a ir pisando los 30 años con la música. En algún momento podremos tener la palabra de Abel Villarreal, que es quien está en la dirección de Chamamé, junto con algunos de sus hermanos y su sobrino. La familia Villarreal viene de una familia de músicos. Ya haciéndole honor al abuelo Benito, está ahí Abel, Hugo, Román, Walter, y no me acuerdo el nombre del sobrino, pero en algún momento, como te dije, tendremos la palabra de la gente de Chamamé. Traen una versión muy, muy, pero muy buena y muy, muy renovada de Entre Amigos y Chamamé, un clásico del Chamamé, un clásico. Y bueno, somos del litoral y esta música nos encanta. Y espero que a vos también. Estás en El Puente con Emiliano. Ahora a Paul Moon, que es un cantante folclórico. Él se define como folclorista urbano y tiene un estilo muy particular para cantar y también su música. El tema se llama Quisiera. Estás en El Puente con Emiliano. Pero Puriajú. Taipero en guaraní significa peón, trabajador de los arrozales. Y la palabra Puriajú significa pobre, campesino pobre. Estas palabras se utilizan para describir la dura vida de los trabajadores del arroz, que a menudo viven en condiciones precarias. Y el trabajador de las taipas, por eso taipero. Las taipas son como los terraplenes donde corre el agua. Y bueno, ellos andan ahí, mojados, con el frío. Y contaba Antonio Tarragorros que por eso la caña con ruda la bebían, por la parasitosis que a veces se contagiaban ahí. Vamos a escuchar a Pocho Roach, taipero por Yahoo. Pocho Roach es cantante, guitarrista, autor y compositor. Nació el 15 de abril de 1939 en Itatí, en Corrientes. También fue uno de los que han oxigenado la música del chamamé con otro estilo, con otro aire. Escuchamos Taipero por Yahoo en El Puente. Y vamos cerrando El Puente. Ha sido un gusto haber compartido la noche con ustedes. Quiero dejarle un saludo muy especial para mi nieta Giana, para Yara, para Mariela y para Laureano, quienes son mi familia y apoyan todo lo que hago. Con este rasguido doble perteneciente a Turfe y González, los del Gualeyán nos dejan volviendo a la ranchada. Escuchá qué buena letra, qué buena letra. Gracias totales a todos. Soy Emiliano y los espero en la próxima edición del Puente, aquí por Club de Radio. Después de una cacería y esta lluvia con tormenta no me deja ni remar. Está brava la laguna y a mi pobre capinchera ni siquiera con los remos ya la puedo dominar. ¿Cómo estará la patrona si le llueve la ranchada? Acurrucada en la puerta seguro me ha de esperar. Con algunas tortas fritas cuando llegue hasta la costa, la morucha de tres patas me sabrá recompensar. Pucha, qué lindo que es el sacrificio cuando en el rancho me esperaron los hijos. Si la vida es dura, todo se hace lindo al verlo jugar. ¿Qué importa si el frío me ciñe los dedos? Si con esta mano levanto su nido, esperando el que emprendan su vuelo y me hagan llorar. Ni que yo estuviera como me cuesta el repecho, bajo en el viento una me están queriendo fondear. Pero al chencho no lo tumban ni aunque vengan ni tormentas. Yo voy llegando a la costa y allí me la sé burlar. Ya llegó la tardecita y va parando la lluvia, las cotorras de su nido se empezaron a alejar. Ahí va doña Gallineta coqueteando entre los pastos y el capricho en mi canoa sigue quietito nomás. Que es el sacrificio cuando en el rancho me esperaron los hijos. Si la vida es dura, todo se hace lindo al verlo jugar. ¿Qué importa si el frío me ciñe los dedos? Si con esa mano levanto su nido, esperando el día que emprendan su vuelo y me hagan. Emiliano de Genaro. El Puente. En Club de Radio.